3 añitos ya. La verdad es que ha pasado volando y estoy muy contento. Eso te lo puedo asegurar. Venga, vamos a empezar con la intro. Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. Pues en este episodio 81 lo que tengo que hacer es, lo primero, agradecerte mucho que estés ahí. No quería empezar sin decirte que este tercer aniversario es gracias a ti. Y aquí estoy sin ningún boceto escrito del episodio, ninguno. Estoy directamente hablando lo que me sale sinceramente del corazón, que para ello creo que es este episodio. Y agradecerte mucho a ti, que hayamos llegado a este momento en el cual vi la necesidad de poder compartir contigo este tercer aniversario. No es para mí, es para ti. Eso te lo aseguro, porque si alguien hace posible este podcast, son las personas que son como tú, oyente, y que me animan a seguir cada 15 días y ser fiel a esta entrega, a este proyecto que es Podcast Linux. Y por eso, lo primero, ponerte una tanda de audios de los oyentes. Saludos, amigos del programa. Soy David de Arco y quisiera participar con un audio en el tercer aniversario del podcast. Conocí el podcast cuando agregué la red de AV Podcast a mi aplicación de podcast. Suelo darle la oportunidad a los podcasts y como el tema de Linux era una asignatura pendiente que me gusta y desconozco, empecé a escucharlo. No me defraudó y he aprendido muchas cosas. Me gusta cacharrear y gracias al podcast y al grupo de Telegram, donde hay gente muy apañada que te resuelven cualquier duda sobre Linux y de forma rápida, he conseguido instalar Linux en dos equipos antiguos. En la JPO 2018, que se celebraron en Madrid, tuve el placer de conocer a Juan y la impresión que me llevé era la que me había hecho sobre él escuchándolo. Por motivo de trabajo, me tuve que desplazar a Tenerife durante un tiempo y contacté con él para tomarnos algo y charlar y descubrir la cantidad de cosas que teníamos en común. Así que decir que enhorabuena por el programa y que sigas haciéndolo por muchos años. La labor que estás haciendo y que coincidamos en otra JPO o donde sea. Saludos a todos. Hola, soy Carlos del blog de Lázaro. Desearte pues muchas felicidades por tu tercer aniversario ya de tu podcast. Parece mentira cuando empezaste ayer, ¿verdad? Cuando titubeabas ahí en esos primeros episodios y hasta dónde has llegado, ¿eh? Ya no solo a nivel de podcast, sino también en YouTube con tus revisiones, etcétera. No me quiero extender mucho para que no te ocupe mucho espacio en el episodio, pero reiterarme las felicitaciones y que sigas muchos, pero muchos más años con la misma actitud y las mismas ganas en el mundo Linux. Saludos Juan, saludos Podcast Linux. Muchas felicidades Juan por este tercer aniversario. Ya venía hace un tiempo escuchándolo desde Cuba y de verdad ha sido un tremendo placer, un tremendo lujo haber compartido en el FreeSol 2019. Recibo mi más calurosa felicitación, no solo por su aniversario, sino también por destacarse como un podcast donde se defienden los valores más importantes del software libre. Eso tiene mucho mérito. Que el éxito siga de su lado por muchísimos años más. ¡Felicidades! Desde la Oficina de Software Libre de la Universidad de La Laguna, queremos felicitar a Podcast Linux por su tercer aniversario y que cumpla muchos más. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ricky Linux y saludo muy especialmente a todos los amigos de Podcast Linux y en especial a Juan. No quería dejar de pasar esta oportunidad ya que me he enterado que cumplen 3 años, ¿sí? Y si bien no estoy desde los primeros episodios, la verdad que me he sumado a la mitad, podría decir, he disfrutado cada uno de los que vengo escuchando y trato de no perderme ninguno. Incluso en más de una oportunidad, cuando no puedo estar presente en el momento que salen al aire, suelo agendármelo, descargarlos para escucharlos posteriormente. Así que me ha permitido conocer algunas personas que uno suele tener algún tipo de contacto a través de las redes, pero de esta manera es como que nos acerca un poquito más a cada uno. Así que, Juan, muchas gracias por eso. Que no sean solamente tres, que sean muchos más años. Así que un fuerte abrazo y nos estamos hablando o escuchando en algún podcast Linux. Sé que este episodio va a ser un poco largo. Te animo a que lo escuches hasta el final porque las personas que hablan son muy importantes y creo que por su relevancia y por sus ánimos y también alguna crítica constructiva que cae por ahí. Yo creo que es muy importante que los escuches de principio a fin y que ya ves que por la duración del episodio, pues bueno, se hace un poquito más largo de lo normal, pero te aseguro que es de los episodios más interesantes para mí. Y pasamos de la audiencia a las empresas colaboradoras. Sin ellas no sería posible también tener estos episodios en los cuales analizo dispositivos que creo que son importantísimos, porque si hay empresas que se preocupan en hacer dispositivos enfocados a GNU Linux, GNU Linux tiene cabida, tiene futuro. Si no, estaríamos siempre con una patada coja en ese sentido. Gracias a NeoDigit, que me da la posibilidad a mí y a todo lo que es AV Podcast para poderte hacerte llegar estos audios. Gracias a Slimbu por confiar tanto en mí. Gracias a Van porque siempre están ahí, siempre yo estoy RQR y me mandan todo lo que les solicito. Y muchísimas gracias Wacom, una empresa en principio que no tiene filosofía GNU Linux, pero que ha venido hasta acá y ha querido compartir y ver la posibilidad de que sus productos también sean utilizados por las personas que amamos GNU Linux. Yo creo que eso ha sido importantísimo, el respaldo de estas colaboraciones. Entiendo que va a haber más en un futuro. Te digo ya que el próximo programa voy a traer también un dispositivo. Cambiaremos el nombre de especial, te lo digo ya, porque siempre especial para todo, para eventos, para dispositivos, no ayuda. Y lo que voy a hacer es darle otro nombre, que ya lo escucharás en el próximo episodio. Muchas gracias de nuevo. Recuerda que hay, gracias a ellos, un sorteo en donde solo tienes que hacer retweet al tweet del episodio y seguir a cada uno de ellos. Son cuatro sorteos independientes, pero si sigues a los cuatro, a Wacom España, a Slimbook, a Van y a NeoDigit, podrás participar en los cuatro sorteos. Yo que tú lo seguí a los cuatro y así lo más seguro es que, bueno, tengas más posibilidades de que te toque algo. Vamos a escuchar a varios de ellos. Bueno, Juan, tres añitos de Linux. Y bueno, tres añitos de aventuras, porque Linux es una aventura, ¿no? Es conocer gente, el podcasting es también una aventura, es aprender muchas cosas nuevas también sobre la marcha, seguro que tú lo sabes mejor que nadie. Y bueno, enhorabuena por estar donde estás. Nosotros aquí desde Linux sabes que siempre te hemos apoyado y lo vamos a seguir haciendo. La verdad es que Linux es grande gracias a el impulso de todos, ¿no? De todos y cada uno de nosotros, los comunicadores, los que, bueno, aportamos también soluciones de hardware, etcétera, etcétera. Muchas felicidades, gracias por todo lo que nos das y bueno, a seguir ahí, bueno, otros tres, otros cuatro, otros diez o lo que haga falta. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo de Slimbook. Hola, soy Jonathan Navarro, uno de los integrantes de Wacom España. Es un placer para mí felicitar a Juan por el tercer aniversario del podcast, más si cabe cuando soy oyente desde el primer capítulo y me parece que hace una labor excelente divulgando la filosofía GNU Linux y el software libre, sobre todo para aquellos usuarios novatos que dan sus primeros pasos y no tienen un referente en español. Me gustaría agradecer también que nos hayas abierto las puertas de tu casa y nos hayas dado la oportunidad de colaborar con una comunidad que parece que está olvidada por las grandes empresas, pero no así por los que muchas veces formamos parte de estas. Y como no, agradecer a mi equipo que me ha apoyado cuando les planteé esta idea loca de hablar con un podcast y empujar un poco más Linux desde lo poquito que podíamos hacer. Por mi parte, tienes la mano tendida, pues si algún momento más os puedo ayudar dentro de mis posibilidades a que crezca más la familia de software libre. Y espero que sigas creciendo y cumplas muchos años más. Un abrazo, Juan. 3 años, Juan. Felicidades por estos 3 primeros años de Podcast Linux, que sin duda son los primeros de muchos más que vendrán. 3 años que han servido para colocar al Podcast Linux como referente en la escena del podcast dedicado a GNU Linux y al software libre. Creo que somos muchísimos los que esperamos cada 15 días desayunarnos con el nuevo episodio de Podcast Linux y entre medias, para que la espera no sea tan larga, pues con los Linux Express. Cuando conocí Podcast Linux, me atrajo el hecho de estar planteado un poco para todos los públicos. No era algo dirigido a usuarios ya formados, sino también para recién llegados. El tono, la cercanía, el compromiso con GNU Linux y el software libre y el evidente trabajo que se deja ver detrás de cada episodio, creo que son factores que acaban enganchándote. Por eso cada vez somos más los oyentes o seguidores. ¿De dónde sacas el tiempo para todo? No lo sé, la verdad, pero espero que sigas encontrando de dónde hacerlo, para que cada vez más usuarios sigamos disfrutando de Podcast Linux. Gracias y muchas felicidades por este 3er aniversario. Soy Juan Carlos Navarrete, director técnico de Band y seguidor de Podcast Linux. Ya sabes que me tienes a tu disposición para lo que necesites. Un grupo de personas muy importante para mí es AV Podcast. AV Podcast me dio en su momento el espaldarazo para llegar a más gente, para meterme dentro de una red de podcasting, para aprender muchísimo de ellos, para que ellos también me hicieran alguna crítica constructiva que ha mejorado este programa y para sentir que uno no está solo, que está también con otras personas que somos locos y locas por el podcasting y nos anima mucho también hacerlo y compartir las experiencias. Gracias a la JPod 2018 pude conocer a los que me faltaban ya, conocí a otros de otras JPod y para mí son esa familia que a veces la descuido y tengo que estar más atento a ella, pero que siempre, siempre noto el respaldo. Vamos con algunos de ellos y con sus audios. Hola Juan, soy Pedro Sánchez, el ojo que ves. Me he querido venir hasta la vera de una fuente de hierro, de esas que algún día te vendrás desde tu profundo sur, aquí, a este profundo norte, a ver y a saborear el dulce de su agua. En estas primeras jornadas de verano, para felicitarte en el 3er aniversario de Podcast Linux. Bueno, sabes que Podcast Linux, y si no lo sabes, deberías de saberlo, se ha convertido en un imprescindible en el mundo del software libre, en el mundo del podcasting, del software libre y de la comunidad del software libre. Tú sabes que yo no soy un super usuario del software libre, aunque siempre lo he defendido. Incluso como trabajador de la administración siempre me ha parecido que las administraciones públicas deberían de apostar mucho más de lo que ya lo hacen, al menos la mía, donde yo trabajo, porque sé que algunas lo hacen. Bueno, quería felicitarte. 3 años en la vida de un podcast es toda una vida. Toda una vida. Yo no sé, dicen que se multiplica la vida de los perros cada año por 7. No sé por cuánto se multiplica cada año de vida de un podcast, para compararlo con el ciclo de vida de un ser humano. Pero son ya muchos años. Muchos años en los que la periodicidad del podcast ha sido potente, no has dejado de llegar a la audiencia, te hemos podido escuchar con ese tono de voz siempre tranquilo, siempre pausado, siempre didáctico al fin y al cabo. Una persona como tú, que proveniendo de la psicología has llegado y te has acercado al mundo de los niños y de los jóvenes y de la docencia. En fin, eso se nota y la verdad es que vayas a ser más o menos usuario, del software libre. Yo solo lo he sido a lo largo de mi vida una vez con Ubuntu y bueno, de manera indirecta, pues aunque sea una herejía lo que voy a decir casi, cada vez que he usado Android o incluso cada vez que uso el Mac, ¿no? Que también tiene ahí su origen. No dejes nunca, en la medida de tu tiempo y tus fuerzas y tu vida familiar te lo permitan, no dejes nunca esta forma de comunicarnos sobre el mundo del software libre. Sabes que AV Podcast será siempre tu casa cuando tú lo quieras, siempre que quieras. Aquí tienes tu alojamiento, gracias a los amigos de Neodigit. Aquí tienes todo el cariño y aquí tienes una forma de publicar que también es muy acorde al contenido del podcast, como es la publicación a través de WordPress, que también es una comunidad libre que impulsa una forma de comunicación y una forma de, sí, de transmitir información libre. Aquí te queremos en todos los sentidos, es decir, aquí te queremos, aquí te queremos y aquí seguiremos escuchándote. Gracias por darme la oportunidad de estar en este cumpleaños y que cumplas muchos más y yo que los escuche. Un abrazo muy fuerte, Juan. Los pingüinos son aves marinas sin capacidad de volar que se caracterizan principalmente por su elegancia de color blanco y negro. ¿Pero esto qué es lo que es? A ver, a mí me han dicho que hablara, que dijera lo que fuera de los pingüinos, y esto es lo que he encontrado. A temperaturas bajo cero. Ah, hombre, decidme que era un podcast, que eso sí sé lo que es. Podcast Linux, hombre, el mejor podcast del sistema operativo del pingüino. ¡Va! Por otros tres más. ¡Mua! Hola Juan, soy Sergio de Bitácora de Ciberseguridad y Primerizos y quiero felicitarte por este tercer aniversario de Podcast Linux, deseando que solo sea el tercero de muchísimos años, porque la verdad es que haces un gran trabajo desde las reviews, los programas en los que nos explicas cómo hacer, instalar, utilizar distintos tipos de herramientas, hasta los Linux Connection, que siempre están llenos de gente muy, muy interesante. Así que esperamos poder seguir disfrutando de tu compañía en los auriculares durante mucho tiempo. Y nada, de nuevo, felicidades y a seguir adelante. Un abrazo. Buenas, soy Roberto, de podcasts como Órbita Friki o Disperso. Y quería felicitar a Juan y a Podcast Linux en su tercer aniversario. Actualmente estamos en una situación en la que la informática personal, poniendo énfasis en lo de personal, se encuentra amenazada. Situaciones como los de deseos o caprichos de un dirigente de una nación pueden dar al traste con directamente nuestra capacidad de elección de sistemas operativos. Sí, estoy hablando del caso Huawei. Pero también podemos ver casos como el tema del iPad y cómo nos lo quieren colar como el ordenador definitivo, cuando nos encontramos ante una pieza de software y hardware totalmente cerrado y privativo. Más situaciones peligrosas son, por ejemplo, que Google haya decidido tirar la toalla y dejar de desarrollar nada al respecto de los tablets, lo que nos deja también de nuevo totalmente vendidos a una sola marca. Y en este contexto de privatizaciones, de cerrazones y de prohibiciones, nos encontramos con podcasts como el de Juan y con trabajos como el suyo en Podcast Linux que nos enseñan a recuperar nuestra propia identidad, nuestra propia libertad y a ser responsables y conscientes de nuestra propia capacidad. Juan, con sus episodios sobre cómo crear tu propio ordenador a partir de un ordenador antiguo, por decirlo así, o episodios más antiguos como en los que probaba distribuciones de software libre para teléfonos móviles, nos enseña que no solo existe un camino, que hay más y que por mucho que las empresas y los gobiernos quieran llevarnos por por su sendero. La gente queremos libertad, queremos nuestra, seguir nuestro propio camino. Y gracias a Linux, al software libre y a Juan y a Podcast Linux, pues parece que todavía podremos hacerlo. Así que muchas felicidades, Juan, y que sea por mucho tiempo más. Hola, Juan. Soy Raúl, de Bitácora de Ciberseguridad. Quería felicitarte por el tercer aniversario de Podcast Linux y animarte a que sigas haciendo así las cosas. La verdad es que en un tiempo corto has conseguido ser un referente en el mundo del software libre y te deseo que cumplas muchos más aniversarios y que tengas muchos éxitos. Un fuerte abrazo. Y otra gran familia para mí es el equipo Kill al Radio. Kill al Radio, pues bueno, está más centrado en lo que es GNU Linux y software libre, y con ellos mantengo prácticamente diariamente pues algún tipo de contacto. No el que me gustaría, la verdad es que este año ha sido en el trabajo pues bastante, bastante intenso, y bueno, he dejado un poquito de lado esa conexión que me gustaría retomar y reforzar, porque gracias a ellos conozco muchas cosas, sé hacer muchas cosas, y para mí son muy importantes. Son personas con las que puedo debatir cosas, cualquier duda que tengo, ellos tienen muchísima más experiencia que yo y me ayudan muchísimo. Vamos a escucharlo. Hola Juan, soy Eduardo, eduardogollado.com. Verás, me ha dicho un pajarito que este es el capítulo para celebrar el tercer año de Podcast Linux. 3 años de podcasting. ¡Guau! ¿Cómo ha pasado el tiempo? Pero quizás tus oyentes no saben unas cuantas cosas. Y es todo el trabajo que hay detrás de Podcast Linux. Todo el trabajo. Esos guiones que hay, que son enormes. La estructura del programa, llamar a invitados, gestionar entrevistas, comprobar datos. Todo eso es algo que está ahí detrás. Y de lo cual no hay que felicitarte a ti, Juan, no, hay que felicitar a los oyentes, porque estamos todos recibiendo un trabajo enorme de una forma totalmente gratuita y de alguien que lo hace de forma desinteresada. Así que hay que felicitar a los oyentes y a ti lo que hay que hacer es darte las gracias. Así que, Juan, muchísimas gracias por estos 3 años, muchísimas gracias, de verdad, no sé cómo agradecértelo. Un abrazo. Saludos a todos los oyentes de Podcast Linux. Mi nombre es Nathaniel Garrido, de neosailinux.com y Neosail Linux Podcast. Y quiero felicitar a Juan por estos 3 años del podcast. Un podcast con un contenido muy interesante y muy diverso durante estos 3 años. Y es muy grato escucharlo cada semana o cada 15 días con su Linux Express también. Y tan importante a la difusión de lo que es el software libre, los proyectos libres, hardware libre y todo lo relacionado con la cultura libre. Gracias, Juan, por estos 3 años. Seguí adelante y por muchos, muchos años más de Podcast Linux. Un abrazo. Hola a todos, soy Néstor Costa, más conocido como Lab. Y no quiero pasar esta oportunidad para felicitar a Juan Febles y a su proyecto Podcast Linux por este tercer aniversario. Yo debo decir que siento por Juan una especial admiración, porque es una persona que creo es consecuente con su forma de vivir, con su forma de ver las cosas, y ha sido capaz de llevar esta filosofía de vida al proyecto como tal. Este es un podcast que pienso ha sabido llegar a esos usuarios que se han sentido interesados por el mundo del software libre de una forma muy sincera, de una forma muy humilde y de una forma muy simple. Con lo cual, Juan ha demostrado en cada uno de los episodios que sí podemos trabajar en el día a día con GNU Linux, que podemos hacer nuestras tareas desde lo más mundano hasta lo más complicado usando software libre. Y el resultado de esto creo que es más que evidente con todos los seguidores que ha ido pues agarrando el proyecto. Y bueno, también con otros proyectos que han salido de este, como el tema del Maratón Linuxero. Así que nada, Juan, felicidades para ti nuevamente, para el proyecto. Lo cierto es que nada más conocer a Podcast Linux me puse en contacto con el autor, pues me pareció que hacía un excelente trabajo. Es un podcast hecho desde la sencillez y desde el cariño y el buen hacer, se nota. A esto tenemos que agregarle la maestría que se gasta en la edición de los programas. Hola, ¿qué tal? Soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y esto que acabáis de escuchar es un extracto de un artículo que allá por agosto del 2016 escribí sobre este fantástico proyecto, nada más conocerlo. El próximo 1 de julio, Podcast Linux está de aniversario, cumple 3 añitos, y yo creo que esto es suficiente motivo para celebrarlo. Es imposible mencionar a Podcast Linux sin acordarse de Juan Fables, y es imposible mencionar a Juan Fables sin acordarse de Podcast Linux. Desde el tiempo que lo conozco, he visto en Juan una persona serena, tranquila. Jamás le he visto una mala palabra con nadie, a pesar de recibir malas críticas alguna que otra. Todos los que nos dedicamos a crear contenido público siempre nos suele pasar, ¿no? Tampoco le he visto jamás una mala palabra con algún otro proyecto. Y bueno, esto es algo que siempre ha llevado a su propio proyecto, a su propio Podcast Linux. Y ahí es donde se nota la calidad. Podcast Linux es... yo creo que Juan en Podcast Linux hace una labor encomiable, ¿no? Dentro del mundillo de Genial Linux y el software libre. Siempre ha permanecido y permanece fiel a su filosofía, a su propia filosofía, que no es otra que la propia de GNU y el software libre. Jamás, jamás le he visto desfallecer, a pesar de que algunas veces le han venido algunas cosas en contra, y jamás le he visto decaer. 3 años dando a conocer a Genio Linux y el software libre por donde quiera que va. 3 años echando horas y horas y horas, me consta, para ofrecer siempre un producto de calidad. Y 3 años teniéndolo como compañero, como amigo. Es por eso, amigo Juan, querido Juan, que no solo quería felicitarte por estos 3 años, sino también quería agradecerte por todo lo que nos das, todo lo que das a la comunidad, a la gran comunidad que has creado alrededor de Podcast Linux, y desde aquí, desde mi humilde rinconcito, y aunque suene atópico, no lo es, lo sabes, desearte de corazón que ojalá este fantástico proyecto Podcast Linux continúe muchos, muchísimos años más. Mucha suerte y muchas gracias. Un referente, sin lugar a dudas, del mundo de la comunicación en el software y en el hardware libre y en GNU Linux es Podcast Linux. Por la calidad de sus contenidos, por la cuidada edición, por las herramientas que nos descubre y por la pasión que le pone Juan Febles, su editor y amigo, en hacernos llegar el mundo libre en la tecnología. Y ya son 3 años. Ahí es nada, cumpliendo cada semana con su cita con todos nosotros. Una semana en su versión express y la otra en su versión completa, pero siempre con la misma calidad y entusiasmo que se contagia en cada entrega. Gracias, Juan Febles. Gracias, Podcast Linux, por estos 3 años de información libre. Muchísimas felicidades y a por muchos, muchos más. ¡Felicidades! Hola, ¿qué tal? Soy David 8 bits. Ya me conocéis la mayoría y quiero felicitar a Juan Febles por estos 3 años fantásticos de su podcast y de su página web, Podcast Linux. Y bueno, y espero que estos 3 años se conviertan en 6 años, en 9 años, en 12 años, en 20 años. El tiempo lo dirá, ¿no? Pero seguro que será así. La verdad es que es increíble cómo estos 3 años han sido tan prolíficos en toda su actividad. Y bueno, un abrazo muy fuerte para Juan y a ver si alguna vez nos podemos ver. Chao, chao. Para el próximo año, pues algún cambio importante habrá, pero no como el año anterior. Yo creo que el año anterior ya lo que hicimos es asentar las bases de Podcast Linux. Un ejemplo de este es que el año pasado intenté quitarme los guiones leídos y hoy no tengo ni guión, que nunca lo había hecho. Siempre tenía un esbozo de un guión, pero hoy sin guión ni nada. No tengo nada que esté leyendo o trazándome en este episodio porque, como dije antes, quería que saliera desde el corazón. También otra cosa que me propuse era estar en muchos eventos y así lo hice, y este año quiero seguir estando más. Vamos a ver si en octubre, noviembre puede salir alguna cosa por ahí y irme más adelante al norte de España, que siempre lo quiero mucho y hay personas a las que le tengo muchísimo, muchísimo cariño y me gustaría desvirtualizarlas, conocerlas y disfrutar con ellas del software libre y de GNU Linux. También el uso de todo lo que son desde fuentes, desde imágenes, sonidos, efectos de sonido, canciones, todo eso ya ha pasado a ser con licencias que respeten el software libre. No todas las Creative Commons respetan el software libre y ya he ido buscando poco a poco efectos que sean Creative Commons cero, canciones que sean Creative Commons solo atribución, con lo cual respetan las cuatro libertades del software libre, y aplicaciones evidentemente, las distribuciones, todo eso ya va más en sintonía. Todavía tengo que seguir dando algún pasito más que poco a poco iré comentando. Y es que entre algunos proyectos tengo pensado crear mi propio NAS para no depender de ninguna nube propietaria. Y todo esto gracias a muchos podcasters también con sintonía Genio Linux que también se van a pasar por aquí. Vamos a escuchar alguno de ellos. Especial tercer aniversario de Podcast Linux. Felicidades, Juan Febles. Espero seguir disfrutando de Podcast Linux durante muchos años más. Enhorabuena y sigue adelante. Te dejo un regalito sonoro, un poema en idioma gallego. Omayo. Ahí ven Omayo, de flores cubierto. Puxéronse á porta cantando meus nenos e os puchos furados para min estendendo. Pedironme crocas dos meus castiñeiros. Pasei, rapaciños, carados e quedos, que o que é polo de hoxe quedarvos non teño. Eu sou vos o prove do povo galego. Para min non hai maio, para min sempre inverno. Cando eu me atopare de donos libertos e o pano me quiten, trabucos e préstemos, e como os do abade florezan meus eidos, chegados habrá entón o maio que eu quero. Queredes castañas dos meus castiñeiros? Cantademe un maio sin bruxas nin demos, un maio sin segas, usuras nin preitos. Sin quintas, nin portas, nin foros, nin cregos. Manuel Curros Enríquez, Aires da miña terra. Soy Lorenzo de Atareao.es, uno de los damnificados del excelente trabajo que viene desempeñando Juan con Podcast Linux en estos últimos 3 años. Y digo que soy uno de los damnificados porque precisamente él, junto con otros, es responsable de que yo me haya iniciado en el mundo del podcasting. Y esto me lleva a que ahora sé exactamente lo complicado y el tiempo que hay que invertir para hacer un podcast de la calidad que tiene Podcast Linux. Y en este sentido le quiero dar las gracias. Le quiero dar las gracias tanto por el trabajo que invierte de manera completamente altruista, como por acercarnos a todos el mundo de Linux y el mundo del software libre. Muchas gracias, Juan, y de verdad, sigue así. Hola a todos y a todas, oyentes de Podcast Linux. Y hola para ti de nuevo, Juan, y muchas felicidades otra vez por este nuevo aniversario. Un año más compartiendo con todos. Un año que ha pasado volando. Un año en el que han pasado muchas cosas. Algunas de ellas no tan buenas. Pero sin duda una de las mejores ha sido cuando viniste a Valencia. Te pudimos conocer unos compañeros míos y yo en persona. En mi caso tuve la fortuna de coincidir contigo nada menos que 2 días y además seguidos. Un paseo por Valencia y tu magnífico curso de podcasting. Y con eso me quedo. Con el hecho de poder compartir y poder conocer personas maravillosas a través de este medio. Y también de los blogs, aunque estén un poco más de capa caída. Pero bueno, el podcasting es lo que tiene ahora, que está de moda, parece ser. Y nada, no me queda más remedio que felicitarte por este tercer año al pie del cañón y desearte que continúes con las mismas ganas, con la misma ilusión, y por aquí estaremos con la oreja puesta. ¡Hasta pronto! Buenas, Juan, soy José Jiménez y te envío este audio porque era para felicitarse por esos 3 años de ese podcast Linux, que es ya un clásico dentro de los podcasts de Linux. Yo empecé a, creo recordar, a través del podcast de Yoyo, te conocí, y todavía soy oyente y creo que espero que estén muchos años y que se convierta ese podcast clásico en un podcast mítico, que seguramente dentro de unos años lo va a conseguir. Así que mis felicitaciones y enhorabuena. Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y esto es un audio del podcast de GNU Linux Valencia. Bueno, en realidad es un audio dedicado a Podcast Linux, que hoy por hoy es un referente en nuestro universo linuxero y que es de obligada escucha para todo linuxero de bien y para el que aún no lo es, pero lo será. Detrás de cada proyecto siempre hay personas, y aquí nos encontramos con una en mayúsculas. Juan Febles es una persona afable y educada, que con su carisma consigue transmitir todo aquello que se propone y de la forma más correcta para que todos podamos entenderle. Es un comunicador de primera línea, pero sobre todo, e insisto, es uno de los tipos más entrañables que he conocido. Felicidades, Podcast Linux. Felicidades, Juanito. Tu criatura va creciendo muy guapa y sana. Hola, hola, Juan. Y hola, oyentes de Podcast Linux. Yo soy Iñaki Pinto, el coordinador de comunicaciones y marketing del proyecto Maratón Linuxero, y quiero aprovechar este momento para felicitar a Juan por su excelente trabajo en estos ya 3 años. ¡Madre mía, 3 años que celebramos hoy! Bueno, ¿qué resaltar en este tiempo de podcast? O más bien, en este último año. Pues que me ha gustado mucho que te hayas subido, Juan, más al carro de los eventos de la comunidad y nos hayas deleitado con especiales, por ejemplo, el TLP 2018, la JPod, por ejemplo, tus experiencias en el viaje a Valencia o el doble episodio de FliSol 2019. Además, me encantan los Linux Connection, como siempre, y últimamente me han sorprendido bastante los unboxing con productos de marcas que apoyan al software libre. En casa, cuando estoy de viaje o incluso en el trabajo, siempre llevo conmigo mi podcatcher preferido y una de mis primeras y principales suscripciones es Podcast Linux y Linux Express. Como siempre, amigo Juan, es una maravilla y lujo poder disponer de tu ayuda, atención y amistad. Además de ser un gran comunicador y entusiasta del mundo de la cultura y el software libre, eres todavía mejor persona, creo, y esto se nota en cada episodio que emites. Bueno, yo estoy seguro que Podcast Linux va a durar muchos, muchos años más y solamente tengo un deseo para esta nueva temporada, Juan, que nuestros caminos se puedan cruzar para desvirtualizar como es debido. De nuevo, pues agradecerte. Muchísimas gracias, Juan, por tu trabajo. Nos vemos pronto, muy, muy pronto, y como tú nos dirías a todos nosotros, un gran abrazo. ¡Chao! Hasta luego, amigo. Una tarea que me queda pendiente es traer a mujeres a Podcast Linux. La verdad es que solo pude estar en una charlita muy pequeñita con Holly Díaz, pero quiero hacer todo lo posible. Creo que es muy importante también visibilizar a lo que son las mujeres, las linuxeras, que creo que hay muchas y tienen muchas cosas muy, muy interesantes que contar. También el próximo año pasarán por aquí unos temas que han quedado del año pasado y no salieron, como por ejemplo redes sociales, como por ejemplo Creative Commons, que también me gustaría tocarlo, y muchos, muchos temas que quedan ahí y que ya iré poco a poco dosificándolos para que los pueda escuchar. Vamos con otra tanda de podcaster. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Juan Ángel de La Bordilla Geek y no podíamos faltar a este el tercer aniversario de Podcast Linux de nuestro querido amigo Juan Febles. Pues qué decir de Podcast Linux en estos 3 años, que se ha convertido en toda una referencia en el mundo de Linux y en el mundo de software libre y de código abierto. Durante estos 3 años Juan nos ha enseñado y nos ha introducido en estos mundos, se ha convertido pues en un lugar donde buscar toda esa información y todo aquello que quieres saber de lo que es el mundo de GNU Linux. Y por supuesto, en estos 3 años, para nosotros, pues también se ha convertido su podcast en un lugar donde poder reflejarnos y aprender día a día cómo se hace un trabajo duro, cómo se hace un trabajo de hormiguita poquito a poco, Y con ese despliegue que ha hecho durante estos 3 años, pues ha conseguido estar donde está, que creo que es un lugar muy merecido y sobre todo un futuro muy prometedor durante todos los años que él quiera seguir en el podcasting con Podcast Linux. Pues nada, Juan, oye, muchísimas felicidades. Esperamos seguir disfrutando de tus audios y esperamos muy pronto pues poder desvirtualizarte y conocerte en persona. Venga, muchas felicidades. Hola, ¿qué tal? Soy Luismi, también de La Bordilla, y bueno, no puedo estar más de acuerdo con Juan Ángel. Estos 3 años de Juan con Podcast Linux pues han sido, ni que decir, que un regalo. A la hora del tema de la divulgación, Geneo Linux está realizando una labor que hace unos años es que ni siquiera nos planteábamos. Está tocando toda una serie de palos, desmitificando muchas cosas de Linux y en definitiva acercándolo a un público que muchas veces ni siquiera se habría planteado acercarse por aquí. Estos 3 años pues han sido muy productivos para nosotros escuchándote a ti, Juan, porque como dice Juan Ángel, hemos aprendido mucho y seguiremos aprendiendo mucho de ti porque eres un referente tanto en lo humano como en el podcasting. O sea que muchísimas felicidades y que estos 3 años no sean más que el prólogo de todo lo que te depara el futuro, porque te mereces todo lo bueno que te pase, Juan. Un saludo. Hola, Juan. Soy Pedro, Mosquetero Web, y quería felicitarte por tu 3er aniversario. No paras de cumplir años, macho. De verdad, esto no puede ser, ¿eh? Va fatal, ¿eh? Lo tuyo. Bueno, enhorabuena por el 3er aniversario. Muchas gracias por todo lo que haces, por toda la divulgación que ejerces, por todas las horas de ocio que tus podcasts nos dan y por toda la labor que haces. La verdad es que hay que darte muchas las gracias, eres un crack y un abrazo muy fuerte. Siga así, tío, y seguro que celebraremos el 10º juntos. Venga, cuídate, chaito. Déjame, que estoy testeando el Juanes. ¿Qué es el Juanes? El sistema de la distro de las distros. De Juan Febles, el compa de Podcast Linux. ¡Wow! Yo siempre he pensado que eres un sistema, ¿no? Que tiene que ser algo biomecánico, tal, al final una mezcla humana. No te enrolles, ¿eh? No te enrolles con eso, porque si no, tiene su propio sistema. Es humano, pero con sistema. Y con software libre, ¿sí? Teniendo las 3 leyes ahí. Como si fueran las 3 normas. Compartir. Ay, mi cabeza. Saludos, Juan Febles, compa. Pues muchas felicidades por los 3 años de Podcast Linux. Que esto sea el comienzo, como se suele decir, de muchos más años. Haciendo tú tu propia distro, sin propia distro. Pero la verdad que si nos consigues que estemos enganchados a esta comunidad de Linux, que también tú no sabes transmitir a través de los podcasts, a través de tus cosas, mezclando hasta componentes ahí, reviviendo máquinas con el sistema del pingüino. ¿Qué más se puede decir para felicitar? ¿Qué más cosas se puede decir? Que son muchas. Que tengo que confirmar que Juan Febles en persona gana mucho más en las distancias cortas, ¿eh? Y eso sí lo puedo confirmar al vivir en la misma isla que él. Y del par de veces ya que nos hemos visto, que sean muchas más, de esa grandeza cercana que nos demuestra Juan, y para también los que han tenido la oportunidad de conocerlo, pues lo pueden ahí certificar. Muchas felicidades, muchos Linux en tu vida, y abrazotes y besotes aquí de Fran Trujillo. Hola a todas y a todos, soy Baltasar Ortega, conocido en la nube como Al Tolkien, creador y editor de KD Blog y, evidentemente, entusiasta, usuario y promotor del escritorio Plasma y de las aplicaciones que crea la comunidad KDE. En primer lugar, quisiera dar las gracias a Juan por pensar en mí para este 3er aniversario de Podcast Linux. Es gratificante saber que los grandes se acuerdan de ti. Y en segundo lugar, y más importante, dar las gracias a Juan Febles por estos 3 años de emisión de Podcast Linux. Una maravillosa creación que no solo es un referente para los nuevos usuarios de la podcastera linuxera, de la hispana, sino que también se ha convertido en un audio de obligada escucha para todo el mundo si quieres seguir aprendiendo o conociendo lo que se cuece en el mundo del software libre, un mundo que es cada vez más amplio y diverso. Y es que no sé si nunca te lo han dicho, Juan, pero te has convertido en un importante desarrollador del software libre por el intenso papel de promoción que estás haciendo, ya bien sea con tu podcast, bien sea con la coordinación de los maratones linuxeros. Y es que no solo explica de forma sencilla y clara cómo hace las cosas con software libre, sino que también haces una inmensa labor de difusión de proyectos, eventos, aplicaciones e iniciativas relacionadas con el conocimiento libre. Así que solo me queda felicitarte por tus 3 años de misión y esperando que esta cifra se quede ridícula en el futuro. Muchos ánimos, muchas gracias y un fuerte abrazo virtual que espero que algún día se convierta en real. Hola a todos, soy David, autor del podcast Galego Geek y creador de la web galegogeek.es, y en este audio me gustaría felicitar a Juan Feblis por el 3er aniversario de Podcast Linux. La verdad es que Podcast Linux es uno de mis podcasts favoritos de GNU Linux. Me encanta cómo transmite Juan todos sus conocimientos y toda su pasión, tanto por GNU Linux como por el software libre, y es increíble que tan solo con la voz sea capaz de transmitir toda esa pasión que tiene por lo que es, como os decía, por todo lo que es GNU Linux y software libre. Eso es algo que yo todavía no he conseguido en mi podcast, que aspiro a conseguir, pero me parece increíble que Juan, con toda su educación y toda su pasión, consiga transmitir todo eso únicamente con su voz. Bien, pues para mí Podcast Linux es uno de los podcasts principales sobre GNU Linux. Me encanta escuchar a Juan, me encanta escuchar todas las cosas que cuentan todos sus podcasts, de sus análisis de los dispositivos, de las aplicaciones de software libre, incluso para Android también. Me gusta mucho probar todas esas aplicaciones. Y desde aquí me gustaría darle las gracias. Bien, primero darle las gracias por sus tutoriales, ya que a mí me han ayudado mucho a la hora de empezar a usar Audacity y a la hora de crear mi podcast. Y también me gustaría darle las gracias porque es una persona que siempre está dispuesta a colaborar y ayudarte en todo momento. Yo también colaboro en el podcast La Guardia Geek, el cual os recomiendo, y además cuando nosotros empezamos, al poquito de empezar, nosotros contactamos con él para ver si podía grabar con nosotros, y en todo momento se mostró dispuesto, y la verdad es que es de agradecer que haya personas así, que sin conocerte, que colaboren con tu podcast y que te den todas las facilidades. Yo cuando he tenido alguna consulta he contactado con él y siempre me ha respondido, con lo cual me gustaría darle las gracias por esas dos cosas, tanto por su dedicación como por sus tutoriales y también por estar siempre dispuesto a ayudar a todo tipo de personas. Desde aquí no me queda más que felicitar por estos 3 años, que van a ser seguro muchísimos más, Juan, y nada más, que sigas adelante, que sigas transmitiendo con tu voz toda esa pasión y toda esa dedicación que tienes por el software libre y GNU Linux, y nada más, muchas felicidades y un abrazo desde Galicia. También un hito que quiero el próximo año dar a conocer será el episodio número 100, que va a ser, vamos, increíble. Hacer esto cada 15 días no es fácil. No me estoy quejando, porque yo lo disfruto mucho, pero tampoco es fácil. Recuerda que nunca he dejado mi responsabilidad quincenal de hacerte llegar un podcast, y eso, bueno, en algunos momentos cuesta más y en otros, pues, bueno, también tiene su coste, pero es más llevadero. Dentro de menos de 20 programas vamos a hacer el episodio 100, y ahí sí me gustaría hacer un análisis de lo que han sido los 100 episodios y, sobre todo, intentar sortear algo gordo, fuerte. A ver si aquí, que seguro que me están oyendo empresas, a ver si lo hacemos posible. Un sorteo guay guay. Y a partir de aquí cambiará algo lo que es Linux Express, que ya lo he estado comentando, que quiero que sea más Express, filosofía Express, y no estar teniendo que organizarlo mucho, porque en sí el audio, bueno, pues es más fácil, pero todo lo que es carátula y lo que es las notas del programa, pues lleva mucho tiempo y no es esa la filosofía. La filosofía es que sea algo fresco, directo, a ver si lo puedo grabar por el teléfono, subir por el teléfono, que quede todo en archive.org y que sea automático el feed. Estoy trabajando en ello y mucha gente me está ayudando un montón, lo cual lo agradezco, y siempre hacerlo desde la filosofía del software libre y cultura libre. Y una cosa que vas a disfrutar a partir de hoy es que no te voy a dar la tabarra con el tema de las notas finales. No voy a estar comentando todo porque la verdad es muy repetitivo, yo lo entiendo. Lo voy a dejar todo en las notas del programa, y que sabes que tienes muchas, muchas formas de contactar conmigo, que me hace súper feliz cuando me mandas algún tipo de correo, de respuestas por las redes sociales. Eso para mí es una pasada. Y te invito a que, si tienes un momentito, si este programa te hace feliz, ¿por qué no? ¿Por qué no también me das esa retroalimentación y yo la disfruto un montón y después la compartiré, si tú quieres, también con la audiencia? Pues nada, por mi parte nada más. Aquí a seguir. En verano seguiremos con algún dispositivo que me queda todavía por analizar. Y eso, Linux Conexión de verano con gente con proyectos súper, súper interesantes. Ya sabes, notas del episodio para que sepas cómo contactar conmigo. Recuerda el tema de los sorteos. Tienes que hacer retweet al tweet y seguir a aquellas empresas colaboradoras en las que quieras entrar en el sorteo. Yo seguiría a las 4, a Waco en España, a Band, a Slimbook y a NeoDigit. Y que nos vemos aquí dentro de 15 días con un cacharrito que es pequeño, pequeño, pero que, bueno, tiene unas posibilidades increíbles. No digo más. Un abrazo linuxero, un abrazo linuxera. Nos vemos aquí ya en pleno verano y vamos a disfrutar de lo que más nos gusta, el software libre. ¡Chao! Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.